Nuestro valle, nuestro territorio. Baquia no es mi saber de hombre sencillo, agreste lugareño como espinillo. Tras la sierra. ¿Qué? Me encantó ese arranque de bloque, acomodándose aquí en los estudios de radio El Grito. Le damos la bienvenida, que no habían saludado todavía, a Martín y Citrino también, está ahí abajo. Buen día para todas y todos. Buen día Pablo, buen día Guille, buen día Nico, buen día Zulú. Buen día. Acá estamos, hoy es un día que se vino con los niñes acá al estudio. No lo pude evitar, así que... Unos minutos más tarde, pero acá estamos disfrutando de linda compañía. Esto es como un anticipo de la crecida de verano, ¿no? Como un anticipo, sí. Plagada de todo, de todo. Bueno, ya que estamos, recordamos, ¿no? Hasta el 13 de diciembre de este 2019, la crecida supuestamente oficial, aunque ya... Todos los años toma reticencias de verano, digamos, ¿no? Está bueno que diga supuestamente, porque hoy, después de la fiesta, ya estamos arrancando con algo raro. Un integrante que llega media hora más tarde, con hijo, así que supuestamente. Pero hasta el 13 va a estar. Más música, más literatura. Ahí está. O sea que te podés estar en tu casa, te podés acercar a traer algo loco, porque si no te animaste en el año, en este momento es el momento ideal para que te animes a venir a compartir algo. De una. Y bueno, y muy lindo arrancar de alguna manera la parte más formal de esta crecida con la presencia acá de Guillermina Costa. ¿Quién está? Guille, ¿cómo andas? Hola, buen día, ¿cómo andas? Acércate bien ahí. Sí, estoy acá, ahí lo más cerca posible. Buen día. Bueno, ¿quién nos va a contar y convidar un poquito la historia de esta edición, este disco? Qué lindo que es plasmar en un material, ¿no? Hacer un disco después de todo el proceso que eso lleva, ¿no, Guille? Sí, totalmente. La verdad que es un trabajo de muchos años. Y bueno, el plasmarlo es como una especie de boceto de algo que sigue teniendo movimiento. No es que queda ahí inmóvil, sino que bueno, quedó ahí ese momento registrado, hermoso, porque está buenísimo que ya queda, pero bueno, son canciones que vienen de hace muchos años y siguen moviéndose. Así que bueno, el sábado 30 este que viene vamos a presentar estas canciones recién nacidas en Gracias a la Vida y en Espacio Villa de las Rosas. Es como una especie de salón, así que es como un encuentro. La invitación es a compartir ahí un encuentro acústico, sin sonido y un poco interactivo también con la gente. Mira, como una propuesta así más integral. ¿Cómo es el disco? ¿Quién lo va a escuchar? ¿Con qué? Ahora vamos a escuchar algunas canciones, ¿no? Pero ¿con qué se encuentra? ¿De dónde salen las canciones, las historias? Son 7 canciones y un epílogo. Un epílogo porque cierra con Caminar Preguntando, que es como lo que le da el nombre al disco, que son como una serie de preguntas una tras de la otra, con una base de percusión que la ejecutó Franco Exartier, que es un amigo baterista percusionista muy querido de la ciudad de Bolívar, de donde yo vengo también. Él participó en todo el disco. Y bueno, así cierra este disco y que le da el nombre Caminar Preguntando, que tiene que ver con un concepto que en mi caso lo aprendí en territorio zapatista, que bueno, siempre muy, muy adentro toda la enseñanza y toda la, el modo de vida que proponen y la filosofía y valores que transmiten cuando uno está ahí cerca de ellos. Y tiene que ver con un caminar siempre haciéndonos preguntas, sin dar nada por hecho, con una utopía en el mientras tanto, en el aquí y ahora, ¿no? Como, y también desde la humildad, propone la humildad la pregunta, ¿no? La pregunta es como siempre, siempre atentas y atentos a lo que pasa y a los demás, y a las demás, ¿no? Como, bueno, eso es un poco el concepto, caminar preguntando. Y el resto de las canciones tiene que ver con el ir hacia adentro también, el autoconocimiento, el preguntarnos quiénes somos, para qué estamos, como también en relación a la naturaleza, a la tierra, a la madre tierra que nos da este hogar y bueno, qué relación tenemos con ella, qué relación tenemos con las demás personas, cómo nos vinculamos, qué pasa en casa para después poder gestar colectivos y cosas desde un lugar de conciencia, primero desde una o de uno. Ah, completito, completo, completo. No, le digo, ¿cómo entraron eso en 7 canciones? O sea, digamos que viste, a veces uno viene acá a la radio a ver de qué hablo hoy, qué digo, y por ahí son todas esas cosas las que uno, o al menos en mi caso, trata de tener en cuenta en la vida, digamos, ¿no? Que tiene que ver con lo para afuera, para adentro. ¿Cómo? Eso metido en 7 canciones, o sea, quiero escuchar el disco. Bueno, no es tan pretencioso, sino que una sugerencia a todo eso, que es un camino en lo personal, y creo que también quienes me acompañan, que son Nico Falcoff y Jorge Estrella, estamos en la misma, ¿no? Siempre como abiertos al diálogo y a ese autoconocimiento constante, que está en proceso, no es que está, es un hecho, sino que constantemente uno va haciéndose esas preguntas, por eso digo como que es en transformación constante. Bueno, si les parece bien, podemos ir picoteando un poquito el disco. Sí. Dale, dale. ¿Sí? Arrancamos con este tema, ¿dónde irán tus pasos? Exacto, sí, tema 2. Y bueno. Bueno, vamos. Thank you. el río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Cuidado, che, cuidado. La crecida. Bueno, ¿dónde irán tus pasos? También es como una pregunta. Sí, es una pregunta, sí. Que bueno, siempre en primer lugar interpelándome a mí, bueno, tanto a Nico como a Jorge, que somos los que tratamos de transmitir el mensaje, ¿no? Es lo primero que uno hace, interpelarse a una. También yo me hacía la pregunta recién cuando escuchaba, las canciones... ¿Están compuestas todas entre el grupo? ¿Son tuyas? ¿Cómo fue el tema de la composición? ¿Ya venían de antes y después trabajaron en grupo? ¿Cómo fue ese trabajo? Sí, algunas composiciones son compartidas con Nico, que es Abuelita Sagrada y La Otra Historia. Y después hay un cover. Hay un cover que es de un dúo mexicano que se llama Ampersand. Bueno, es como que está súper en consonancia con el mensaje y bueno, nos gustó el tema también para versionarlo. Y sí, después a la hora de hacerlos, de musicalizarlos, es un trabajo colectivo. Es un trabajo colectivo de los tres. Quizás cada quien con su don, ¿no? Los tres tenemos modos bastante diferentes, pero que se complementan. Entonces, bueno, vamos, quizás yo más de la creatividad, que tiro una idea, y Jorge y Nico le ponen nombre a los acordes. Y bueno, un poco así funciona. Así funciona un grupo, ¿no? Digamos, sí, generalmente, que sí. Con las diferentes matices de cada uno. Totalmente. Y para mí eso es súper valioso y súper lindo que funcione así, porque... En definitiva se va formando un tejido que es colectivo, no es mío. Por eso a mí me cuesta decir mis canciones, porque en realidad quizás a uno le baja una idea, le baja una forma y después se termina de construir en grupo. O sea, por lo menos así es la experiencia de guía y que se siga ampliando, digamos. Como que también nos gusta incluir otro tipo de artes. El sábado va a estar una amiga, Paula Ion, tocando unas coplas de recepción, cantando un poco. Después va a estar de invitado especial Gaby, que no sé el apellido Gaby, que dibuja. Jones. Gaby Jones. Va a estar tocando la quena. Y ahí en el disco, que nos olvidamos de decir, se escuchaba el Dizi, que es una flauta china, de Diego Cortés, que es un gran vientista de acá. Que ha estado por acá, ¿no? Tocando bastante también, en el Urpila estuvo. Sí, la verdad es un gran músico y tuvimos el honor de tenerlo ahí. ¿Es el invitado del disco él o hay alguien más también que esté invitado en el disco? Sí, hay alguien más que es Agustina Mosca. Que bueno, con su didgeridú potente en la canción Madre Tierra también nos acompañó ahí en el disco. Bien. Y va a estar el sábado también. Buenísimo. Fue estado Agustina Mosca, ¿no? O sea, ahí la nombró recién. Sí. ¿Estamos como podemos escuchar otro tema? Sí, acá ya está en punta. Y después. Sí. Déjame que avise también a la gente que está escuchando del otro lado. Que si quieren mandar mensajes, obvio, puede hacerlo al 1557-0127, ¿sí? Por WhatsApp, mensaje de texto. O si no, si quieren llamar directamente al teléfono de línea al 499-312 para comunicarse acá con cualquiera de nosotros, con Guille que está acá presentando guía. Dale, vamos entonces con Lluvia de Luz. Lluvia de Luz, muy bien. Lluvia de luz marca el camino, cuna de sueños por nacer. Aún cautivos carecen de alas, falta confianza para poder ser. marca el camino, cuna de sueños por nacer. Aún cautivos carecen de alas, falta confianza para poder ser. Abren con una canción portal a la libertad. Noticias. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Todo. Todo. La crecida. Seguimos acá en esta crecida de miércoles escuchando disco que... Me asusté, Martín. Llegó la vida, ¿no? Apareció la vida de repente. Te pones los auriculares y aparece la vida. Acá escuchando este disco de Guía. Y estamos acá con Nico que, bueno, acá y la Guille se fue con Zulú un poquito a su parte de mamá. Y dijo a Nico, habla vos de todo lo que sea técnico que... En este proyecto yo estoy para lo creativo. No lo dijo así, eso lo digo yo. Eso lo digo yo. Se escapó Guía porque yo le iba a preguntar, ¿cuándo un proyecto de cuarteto, nada de zapatismo y nada de Falcoff y Estrella? Y sí, ¿no? Bueno, queda tiraste ahí la semilla. No te la responde al aire, pero le tiraste la semilla ya. Ahora responderá, le da tiempo para pensar. Así que bueno, estábamos hablando fuera del aire de esta colección Son del Valle, de la que forma parte Guía, junto a otros discos de otros artistas. Así que, bueno, Nico, contanos un poquito cómo sí. viene todo ese proyecto. Bueno, en realidad todo nació, Son del Valle nació a partir de un proyecto que yo tengo hace muchos años, un sello discográfico que se llama Sura, y con ese sello ganamos el concurso del Fondo Nacional de las Artes de sellos discográficos. El fondo planteó por primera vez, siempre el Fondo Nacional de las Artes fue un fondo nacional que premia a los, siempre premió a artistas, y en este caso puso un premio para los sellos discográficos, ¿no? También como una especie de fomento a que los sellos independientes podamos empezar a producir otras cosas que muchas veces tenemos ganas de hacer y que no hay dinero para hacerlo. Entonces presentamos el proyecto Son del Valle como una idea de empezar a generar una colección con tantos artistas que hay en el Valle de Tras la Sierra, tan versátiles, en este corredor que va desde Cura Brochero hasta Merlo, y poder explicitar, mostrar, difundir, promover esos artistas. Entonces, bueno, ganó Sura ese premio, eso nos permitió producir el disco de Guía, que fue el puntapié inicial. Lo grabamos, lo mezclamos y lo masterizamos en Sonorámica, que es un estudio acá en San Lorenzo, comandado por Seba Ruiz, un hermoso estudio que tenemos acá en el Valle y que está buenísimo saber que está, que existe, que permite grabar de una manera muy buena, muy profesional, de alta calidad, con distintas formaciones. Así que fue realmente un placer poder hacer el disco ahí. Y también eso dio puntapié a una articulación entre el sello y Sonorámica, porque estamos empezando a hacer producciones integrales, ¿no? Donde la estructura de Sonorámica como estudio y la estructura de Sura como sello, que incluye la producción artística, incluye la distribución, la edición y la distribución digital, en algunos casos física, la parte editorial, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con el mundo de la música, más allá de la música, uh-huh. Generamos ahí esa unión de fuerzas, ¿no? Guía fue el primer lanzamiento de Son del Valle. A Guía le siguió otro disco que fue producido también en Sonorámica, que es el de Barini Acelco, el disco se llama Oniria, hermoso disco también de otra cantautora de acá del Valle. Después salió el Canto Amanece del dúo Sures, vecines de acá de Los Hornillos, un disco que fue producido en Río Cuarto, pero que se editó hace un tiempito, se grabó hace un tiempito y se editó ahora. Y el cuarto lanzamiento tiene que ver con Jazzificadores, también algunos vecinos de acá de Los Hornillos, un muy lindo proyecto de covers o de versiones de internacionales con ahí con un sabor a jazz, ¿no? Ahora se viene igual el quinto lanzamiento y el sexto, se viene ahora en diciembre. Julián Tor, que es un cantautor de Dolores, nacido en Dolores, pero que vive en San Javier, que sacó un muy lindo disco llamado Van Gogh. Y Inés Chaile, que está sacando su primer disco como pianista y compositora de las Chacras Norte. Así que se va nutriendo Son del Valle, ya vamos a cerrar el año con 6 lanzamientos. Guía fue el primero. Y bueno, la idea es que se siga poblando esta colección con artistas que tienen su disco y que por ahí lo graban y a veces o por ahí no lo grabaron o por ahí lo grabaron y no saben bien qué hacer con eso. Bueno, está disponible en todas las plataformas, pueden escuchar el disco de Guía y todos los demás de Son del Valle en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, Tidal, YouTube. Así que si tienen internet, lo pueden encontrar. Y hace poquito nos enteramos que el INAMU también nos dio el fomento para hacer la edición física. Así que en breve vamos a poder hacer la fabricación y tener también el disquito para los amantes y románticos del disco en formato físico para que esté disponible en breve. Que en el caso de ella tiene un arte muy lindo, hecho por Esteban Goicochea y Karen Hulten, que son dos diseñadores, ilustradores de acá del Valle, también de Tras la Sierra. Así que se puede decir que Caminar Preguntando es un disco 100% producido en Tras la Sierra. Más allá de la inspiración zapatista que dijo Guille, ¿no? Bueno, creo que nos vamos a intentar, Martín, ¿no? Animar a ver si se puede lograr alguna conjunción musical adentro del estudio con tanta gente o no. Sí, ¿cómo que no? Mientras preparamos eso, sí. Le diría a Nico que nos proponga un tema más para escuchar antes sí. de ese tema en vivo, ¿te parece? Bueno, dale. Bueno, podría ser el tema Una Simple Canción, que es un tema donde, entre otros instrumentos, van a escuchar la embira. Bueno, para quienes vinieron al festejo de Música Sin Mapa, por ahí lo escucharon en vivo. La embira es un instrumento africano de Zimbabue que yo toco hace algunos años, que en realidad se utiliza para música tradicional de Zimbabue, pero en algunos casos yo lo adapto para el repertorio, por ejemplo, de Guío, de la Insurgencia del Caracol, y bueno, le damos rienda suelta, ¿no? Así que ahí van a escuchar la embira en este tema que se llama Una Simple Canción, que es el tercer tema de Caminar Preguntando. Vamos mientras nos preparamos acá en el estudio, ¿eh? Dale. Arrastra. La crecida. No para. Arrasa. Radio El Grito presenta La crecida. Las 11 de la mañana, 7 minutos, seguimos aquí por La Crecida, conociendo este disco de Guillermina Acosta, Caminar Preguntando. Exactamente. Antes de que Guille que termine esto, sí. Repetí la presentación del fin de semana para quien quiera acercarse. Dale, sábado 30 de noviembre, o sea ahora, este sábado, sí. En el Salón Gracias a la Vida de Villa de las Rosas. A las 8 empieza, va a haber una recepción con Paula Ion tocando coplas. Un ágape también. Y a las 9 arrancará el concierto, que la particularidad del Salón Gracias a la Vida es que hay que entrar descalzo, sépanlo, y va a ser un concierto acústico, por eso claro. En el flyer que anda circulando dice íntimo, porque sí. Es sin sonido. Y va a ser circular, en ronda, claro. Inclusivo para con el público, en fin. Bueno, es una propuesta un poquito diferente. Y vamos a tocar en trío, bueno, con Jorge Estrella en el bajo, que es lo único que se enchufa, y guitarras, nosotros dos, Guille y yo. Y va a estar Gaby Jones de invitado y Agustina Mosca de invitada. Exacto. También. Así que, bueno, los esperamos ahí. Gracias a la Vida, está muy cerquita de la terminal, ahí yendo para el Camino Real, digamos, la calle que sube de la terminal. Cuando hace tope a la derecha es una tranquera de colores. Es la indicación más precisa que podemos dar, pero igualmente averiguan y sabrán cómo llegar. Sí, sí, Gracias a la Vida, conocido el espacio. Bueno, te leo unos mensajitos antes que termine. Escribía Ángel, muy buen programa, excelente calidad musical. Gracias por tanta cultura. Manden data. Bueno. Buenísimo. Dale, bueno. Ahí te vamos ahí, a mandar. Ahí pusimos. Y acuérdense que si ponen en la internet, en Google o en donde sea, o el buscador que utilicen, si utilizan otros softwares, ponen guía, caminar preguntando, y van a encontrar distintos lugares donde pueden escuchar el disco entero. Uh-huh. También Floppy dice, yo quiero saber si incluye temas inéditos de Fito. Sí, hay temas, si se refiere a Fito Falcoff o a Fito Páez, sí. Pero... como dijo Guille, hay dos temas que compusimos juntos con Guille, que también indagamos en esto de la composición colectiva, que es todo un desafío muy lindo y está buenísimo porque los dones de cada quien se van interactuando. Así que hay dos temas inéditos que hicimos en conjunto con Guille. Uno de esos temas, que lo vamos a hacer ahora, también está grabado en el nuevo disco de La Insurgencia. No nos pusimos de acuerdo si ponerlo en el disco de Guía o en el de La Insurgencia, entonces decidimos hacer dos versiones directamente distintas de esa canción que hicimos en conjunto. Bueno, y Adrián desde Las Rabonas, buen día. ¿Alguien dudaba de que este proyecto Guía sería hermoso? Dice la Adri. Ah, gracias, Adri. Gracias, un abrazo. Adri. Qué lindo se escucha. Felicidades para Guille, Nico y Jorge. Y después dice, con respecto a la presentación del sábado, que los niños y niñas que vayan sean tranquilos. Bueno, hay un espacio afuera. Ajá. Que es enorme, hermoso, bellísimo. Ahí por va. Si no solo los niños, capaz que hay adultos, sí, que también se inquietan. También, ¿no? Pueden salir a tomar aire. Que ronden y que descalzan ni nada, ¿no? Es más, claro. Pueden los adultos dejar a los niños, vamos ahí, se van afuera. Sí. Pero bueno, eso también está bueno, que hay un espacio hermoso para disfrutar adentro y afuera. Bueno, entonces, composición colectiva, difícil. Composición colectiva, fluimos bastante bien, bastantemente bien en ese aspecto, así que la verdad que está bueno. Y... ya que fluimos bien en ese aspecto, démosle para adelante, sí, con poner canción. Full, a full, hay que aprovechar. Bueno, entonces vamos a aprovechar para compartir ese fluir. Dice Ángel que está en Villa Dolores y está escuchando perfectamente la radio, así qué que bueno, gracias, Ángel. Qué bueno, qué bueno que desde Villa, sí, Dolores escucha el grito, ¿no? Al fin. Bueno, vamos a compartir, bueno, la, sí, otra historia. Vamos. Huele a monte, huele a hierba buena, aire puro que lava las penas, penas de una historia no contada, de la sangre hermana derramada, y a pesar de tanto dolor, aún persiste la belleza de la flor. Tantos han quedado en el camino, alumbrando así nuestro destino. Entre tanta guerra declarada, soplan vientos que todo lo sanan, y a pesar de tanto dolor, aún persiste la belleza de la flor. Que la tierra siga el surco que va sembrando el labrador. Que la lluvia caiga libre y la cosecha seque al sol. Que la historia sea nuestra y las miradas brillen más. Que las manos no se suelten ante el olvido nunca más. Va contando la otra historia, ecos de las voces silenciadas llaman y despiertan. nuestras almas, y a pesar de tanto dolor, aún persiste la belleza de la flor. Que la tierra siga el surco que va sembrando el labrador. Que la lluvia caiga libre y la cosecha seque al sol. Que la historia sea nuestra y las miradas brillen más. Que las manos no se suelten ante el olvido nunca más. Aire puro que lava las penas. Muchas gracias, Cap. Muchas gracias. Al Martín también está a dos manos con Citrino y Zulú. Sí. Conteniendo la monada. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, les esperamos el sábado a las 8 de la noche en el Salón Gracias a la Vida, Villa de las Rosas. Cualquier consulta ahí por internet y no sé, por pregunta de la Hay radio. Una página de guía, caminar de guía, ¿no? En Facebook, por si quieren ahí meterse también. Bueno, gracias acá por la visita. Muchas gracias.